Italia y Alemania. Bien. Si es infinito nuestro amor, no caben cajas de... 9 de la mañana, 38 minutos, estábamos hablando recién de la presentación de alianzas aquí en la provincia de La Pampa. Vamos a saltar a la presentación, porque era el misterio, era lo que todos esperaban que se confirmara, saber cómo venía el panorama, que aparte define otras cuestiones políticas, más allá de una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner o de una candidatura, si se quiere, de Randazzo. Esta semana Cristina presentó su nuevo sello electoral, se llama Alianza Unidad Ciudadana, confirmando además que va a ser candidata. Voy a saludar a Héctor Recalde, le agradezco muchísimo que nos brinde unos minutitos. Héctor, lo estoy saludando desde Radio Kermés en La Pampa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días y gracias, muchísimas gracias por llamar. Bueno, ¿cómo fue una semana intensa, ¿no? Desde lo político, sí, en todo sentido. Sí, es cierto. ¿Cómo viene el kirchnerismo? Venimos bien. Creo que el acto, como usted decía recién, del martes que viene, en la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, va a ser muy significativo. Ojalá ya anuncie Cristina ya que acepta la candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Todavía es una incógnita. Héctor, todavía es una incógnita. Usted no me puede decir que es una incógnita todavía, ¿sí? Mientras ella no diga sí. Claro. pero lo estoy diciendo que lo que yo pienso, ¿no? Así es. Yo creo que sí. Creo que una vez me preguntaron, ¿qué le conviene hacer a Cristina? Le digo, Cristina no va a hacer lo que le convenga hacer a ella, va a hacer lo que interprete que le conviene al pueblo argentino. Uh-huh. Y yo creo, estoy convencido, que lo que le conviene al pueblo argentino es que Cristina sea candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. Por muchas razones se manifiestan, ¿no? Pero, y además, la unidad de cambiar un poco, o fundamentalmente, lo que está pasando en nuestro país, el agobio que tiene nuestro pueblo, pero no solamente los desocupados, los subempleados, los trabajadores en negro, las pymes, los tarifazos que hay son insoportables. La desocupación aumentó, es más del doble de la que dejamos nosotros. Más del 50%, perdón, de lo que dejamos nosotros. Sí, sin embargo, todavía recién escuchábamos una conversación, estas llamadas que hace Mauricio Macri a gente que supuestamente le envía cartas, todavía aludiendo a la pesada herencia y diciendo que se va a dormir angustiado por la situación de los argentinos. La verdad, no le creo. ¿Está Durán Barba ahí en esas comunicaciones, dice usted, Ricardo? No, honestamente no le creo que sea muy angustiado. Porque la verdad que quitarle las pensiones a los discapacitados, eso tiene que provocar angustia. Y no es la pesada herencia, Lo hizo este gobierno. Y ahora vamos a ver cómo revisan eso, ojo, Porque dieron marcha atrás, pero con beneficio de inventario son las manifestaciones. Vamos a revisar, vamos a ver. Mientras tanto la gente sube. Hay una insensibilidad de algunos funcionarios. Por ejemplo, aquel que dijo, no, una persona con síndrome de Down o un ciego no tiene una incapacidad total y permanente. Sí. ¿Y por qué no cumple con la obligación legal? El obligo del Estado Nacional a tener un 4% de trabajadores con capacidades diferentes. Es solo el 0,9. Entonces cumpla con la... Mire, yo podría darle datos. Hoy mismo estaba leyendo Clarín, es impresionante. A Clarín, Sí. Ismael Bermúdez, es impresionante la pérdida de capacidad adquisitiva del salario. Esto lo informa Clarín con Ismael Bermúdez, No voy a desagregar los datos. Pero hay cosas que realmente impresionan de lo que hace este gobierno. Sí. Si uno hiciera una lista, y esto me parece que más allá de cualquier pertenencia partidaria vamos a coincidir, si uno hiciera una lista de con quién no tendrías que meterte o dónde no tendrías que ajustar en todo caso en una situación conflictiva económicamente, digo, enumerás a la gente con discapacidad, enumerás a los jubilados, enumerás la escuela pública. Claro, por supuesto, la investigación, la educación, y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A la igualdad. Y mire, hay un dato que a mí personalmente, tal vez por una carga afectiva, porque a mí me gusta mucho jugar con los pibes y pibas, tengo 9 y medio. Bien, nietos. Está entrenado. Sí. Cuando uno advertí hace ya casi 8 meses que había bajado el consumo de leche, me impresionó, me impactó, porque realmente si nuestros pibes y pibas consumen menos leche, genera una desigualdad tremenda esa subalimentación, pues la lucha por la vida va a estar en inferioridad de condiciones con los pibes y pibas que están bien alimentados. Y eso tiene que ver con la igualdad. Usted sabe que en la ciudad de Buenos Aires está vendiendo la leche a sachet de medio litro. Sí. Usted sabe que escuché a una señora que tiene una panadería que dijo que ya no le compran el pan por un peso a mucha gente, sino que le dicen, me da 15 pesos de pan. Claro. Eso es lo que me preocupa a mí. Hablando de los sectores más rezagados, lo que está haciendo el PAMI con los medicamentos. Esto es decir, con la gente que está más indefensa. Ahora, hay sorpresas. No podría dormir ni un minuto de las 24 horas el presidente si tuviera sensibilidad social. La pregunta es si hay sorpresas en esto, Héctor. Digo, el ajuste para los sectores más vulnerables. ¿O era lo que se podía prever? Yo, la verdad, ni en el peor de los escenarios podía prever tanta insensibilidad y tanto ajuste. Además, tanto endeudamiento. Mire, este gobierno en un año y medio se endeudó más del doble de lo que se endeudó la dictadura cívico-militar del 76 al 83. El negocio financiero de la LEVAC. ¿Usted cree que acá el eje del mal es la falta de institucionalidad con la consecuente inseguridad jurídica que genera? Porque usted elegía por decreto. Acá este gobierno nombró por decreto a dos abogados como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión. Después se compurgó con acuerdo de Estado, pero las impresiones digitales de despecho a la institucionalidad y a la Constitución Nacional ya fueron dejadas ahí. Le puedo citar otros decretos más. Entonces ningún capital de riesgo va a venir a invertir si su patrimonio está a tiro de la voluntad de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, porque no se cumple con los tratados internacionales ni con la Constitución. Eso es dramático. La falta de respeto a la separación de poderes, el ataque que se está haciendo a sectores de la justicia. Si no, necesitamos jueces que nos representen, dijo el presidente. ¿De dónde saca eso? ¿Cómo jueces que nos representen? El juez tiene que representar a la justicia, no a un sector ni a una persona. Bueno, sin embargo... Por eso digo... Sí. Sí. No, que lo escuchábamos en esa comunicación, insisto, porque dejó mucho material, hablando de cómo se robaron todo. Seguramente hay muchos hechos a los que la justicia tiene que atender, ¿no? Pero diciendo que a él le inventan muchas causas. Ese eslogan, se robaron todo. Sí. Me gustaría un día tener un panel con una discusión abierta. Para hablar de qué significa se robaron todo, porque se instaló mucho eso. La barba es muy astuto. Se instaló mucho. ¿Se robaron todo? ¿Qué se robaron todo? Dígame cuántos funcionarios condenados hay. Dígame qué pasó en 12 años y medio con el patrimonio nacional. Dígame qué pasó con las nacionalizaciones, qué pasó con las AFJP, qué pasó con la movilidad jubilatoria. A ver, ¿qué se robaron todo? ¿Qué significa se robaron todo? Y lo instalan. Entonces uno, en vez de discutir lo que está pasando con la leche, con el pan, con los chicos, con el empleo, discute si se robaron todo o no se robaron todo. La verdad que lo que se está perdiendo el país con la aventura financiera de la LEVAC es tremendo. Y además le quiero decir, yo hice denuncias penales, por supuesto que uno tiene que respetar las denuncias penales que hice, tanto contra el juez Benavides, contra los funcionarios de este gobierno, por el tema de la venta de dólares a futuro, gozan de la presunción de inocencia. Yo no voy a decir se robaron todo. Digo, la verdad que la operación que hicieron con la venta de dólares a futuro, los funcionarios que después fijaron el valor de la venta a futuro, un domingo 13 de diciembre, realmente hay una presunción de delito, pero tienen la presunción de inocencia. Pero que se enriquecieron con la venta de dólares a futuro fueron ellos, no Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof o Alejandro Vanoli, algunos dos funcionarios, ellos se enriquecieron. Y además, cuando denuncio a Bonadío por prevaricato, lo hago porque pensando, yo creo que no hay delito, ni con la LEVAC, ni con, salvo que se pruebe con una connivencia fraudulenta, ¿no? Eso forma parte de la política económica del Banco Central. Pero cuando Bonadío imputa a nuestros funcionarios, con Cristina a la cabeza, como delito de aventadores a futuro, y Sturzenegger, el presidente del Banco Central, le dice, ¿qué hago? ¿Pago o no pago? Y él le dice, pague, está consumando el delito, si que entiende que es un delito. Y eso es prevaricato. Pero goza también, Bonadío, de la presunción de inocencia. Bien. Héctor, me vuelvo para lo que es el año electoral, un año complejo para el PJ también. Hace unos días hablé con una senadora pampeana que me decía, esto destroza al PJ. Digo, esto que está pasando entre Florencio Randazzo y Cristina Fernández de Kirchner, la presentación de una alianza por fuera, ellos decían, está afectando más al PJ. ¿Usted lo ve así? yo quisiera que la unidad en la diversidad, que Randazzo no vaya por afuera, que integre. ¿Hay posibilidad todavía que se unifique? Todo incurable tiene cura 5 minutos antes de la muerte. Falta una semana todavía. Bien. Yo en sentido soy voluntarista. De todas maneras, digamos que no creo que esto destroce al justicialismo o al peronismo. Esto resta, obviamente, pero no con este nivel de gravedad que podría decir, ¿no? Lo digo con todo respeto a la senadora, ojo. Uh-huh. Bien, sí, la senadora. Ahí tenemos una diferencia de niveles, nada más. Uh-huh. Puede perjudicar, perjudica. Pero no creo que con la intensidad que alguien podría imaginar, ¿no? Bien, bien. ¿Qué definiría en todo caso una candidatura de Cristina en este año? Y para mí sería importantísimo que Cristina acepte ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, porque traccionaría muchísimo. Uh-huh. Es decir, realmente todavía, Napoleón decía que todos sus soldados tenían el bastón de mariscal en la mochila. Pero hasta ahora, en un movimiento tan grande como el nuestro, no hay una dirigente o un dirigente que tenga la capacidad de convocatoria, el talento, la experiencia que tiene Cristina. Héctor, ¿qué le parece o cómo le parece que le va a jugar todo esto que usted enumeró muy bien recién, que son las políticas que ha tomado el macrismo y que han dañado a los trabajadores principalmente o a los sectores más vulnerables? Sí, sí. ¿Cómo le va a jugar eso en las urnas? ¿Le parece que la gente es consciente de eso o estas frases que se instalan de alguna manera con la ayuda de los grandes medios? Obviamente las frases, los grandes medios. Y sabe que yo digo que el derecho que más se viola en nuestro país es el derecho a la información de la ciudadanía. Ignacio Ramonet decía que, maestro de periodistas, decía que a veces se da información para ocultar la otra información. O sea, se hacen afirmaciones como tapaderas. Y uno tiene que escaparle a las tapaderas y no entrar en ese juego y hablar de la realidad. ¿En qué medida eso influye en el pueblo argentino? Realmente lo vamos a advertir en octubre. Uh-huh. Pero los datos que yo estoy dando son datos objetivos de la realidad. Incluso estoy citando a Clarín, así que nadie puede decir que no soy amplio, ¿no? Claro, claro, sí, está bien. No es inocente que a días de asumir Mauricio Macri lo que hizo fue justamente es ir por la ley 26.522, ¿no? La ley de medios, la ley de servicios de comunicación. Y por decreto, ¿eh? Bien. Por decreto. Así, cuando hablo de la falta de institucionalidad y de seguridad jurídica es eso, ¿no? Si el más horrible de todo, tal vez, pero lo podría decir con el blanqueo. En la discusión en la Cámara de Diputados yo propuse que se excluyera de la posibilidad de blanquear, hablando de que se robaron todo, ¿no? A los contratistas de obra pública, porque ese es el germen de la corrupción. De ahí sale la coima y después del otro lado está el funcionario corrupto que acepta la coima, pero si no está el que paga, no está el que cobra, ¿eh? Y sin embargo no aceptó el oficialismo excluir a los contratistas de obra pública, ¿eh? Esta es la realidad. Pero sí sancionamos el artículo 83 en la ley de blanqueo que excluyó a los progenitores, hijos menores emancipados, de la posibilidad de blanquear. ¿Sabes lo que hizo el Poder Ejecutivo Nacional? 2 meses después dictó un decreto diciendo exactamente lo contrario de lo que la ley, que es una norma superior, establecía. Incluyó a los padres. Y eso tiene nombre y apellido, ¿eh? Uh-huh. Incluyó a los padres y los hijos. Es decir, la ley es el decreto, que es una norma inferior. Sí. Dice negro. Bueno, si esto no es inseguridad jurídica. Bien, sí, bueno, y esa información no siempre está al alcance de todos. Héctor, ¿cómo le parece a usted? Digo, muchos pedían una autocrítica, ¿no? Porque Mauricio Macri es presidente con el voto de los trabajadores también. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, pero yo a mí me consta, por mi especialidad, me consta, Puedo ser un testigo. Ahora vamos a hablar de su especialidad porque fue noticia también en la semana. No, eso dejémoslo. soy testigo, en ese sentido, un testigo fiel. Muchos trabajadores votaron a Macri porque les prometió que no iban a pagar impuestos a las ganancias. Muchos trabajadores, yo no puedo medir cuántos, pero muchos trabajadores. Hace mucho que no hablamos del impuesto a las ganancias, porque me parece que lo que preocupa es otra cosa ahora, ¿no? Como la paritaria, la inflación, etcétera. Ni de la compra de dólares. También. No olvidamos. Bueno, decía, hacía alusión recién para quien está escuchando y no entiende, a que fue acusado justamente Héctor Recalde por Mauricio Macri por liderar o integrar la mafia de los juicios laborales, ¿no? Tiene un encono aparte con los trabajadores y con los sindicatos, eso está claro. Bien. Yo no quiero entrar a hablar de eso porque es una tapadera, es ocultar lo otro. Lo único que digo es no soy líder de ninguna mafia ni soy mafioso, punto. Y otra cosa, no voy a explicarle nada al presidente de mi conducta, de mi historia, no tengo por qué hacerlo. Hasta de los otros temas. Bien. Yo entrar en ese juego no voy a entrar. Bien, Héctor, muy claro. Para cerrar, me gustaría preguntarle, fue el tema de la semana y la verdad fue tuvo amplia repercusión el tema de la quita de las pensiones por discapacidad y salió a la luz ese decreto del que se agarra el gobierno para hacer ese filtrado, para darlas de baja. Ese decreto es a la luz de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, perdió vigencia. Eso le quería preguntar. Sí, no, perdió vigencia. Si lo utilizan realmente, en primer lugar, son inventores de interpretaciones jurídicas también para cohonestar actos deshonestos, ¿no? O no digamos deshonestos, de falta de sensibilidad social. Porque decir que alguien que tiene el síndrome de Down o es ciego, no tiene una incapacidad total y permanente, entonces no merece una pensión, muestra una insensibilidad total y absoluta. Y acá no hay errores, acá hay una concepción de ajuste. Y se ajusta entre los sectores más rezagados, más indefensos o menos posibilidades, los remedios para los jubilados. Uno podría hablar horas y horas de lo que está sucediendo, pero yo sé que la radio no admite eso. Sí, lo vamos a llamar nuevamente, porque nos quedaron muchos temas afuera. Así con que, mucho gusto, yo estoy a disposición. Agradecemos mucho su tiempo. Héctor Recalde, le mandamos un saludo. Hasta luego. Adiós. Estamos escuchando a Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria, refiriéndose, bueno, lo escucharon ustedes, a muchísimos temas y nos quedaron en el tintero varios temas más. Lógicamente, tema de la semana son las presentaciones de alianzas que se realizaron y él dice en su incógnita, todavía muchos ya le ponen la firma, que Cristina Fernández de Kirchner será la candidata. No andamos con vueltas. Nosotros te cantamos.